siempre intentando llevarle los latidos de la patria grande. Les agradecemos siempre la constancia, el amor, el cariño, las recomendaciones y sugerencias que siempre hacen a este programa y a toda la Radio del Sur. Son tomadas en cuenta, evaluadas y bueno, casi siempre hacemos caso, ¿no?, a lo que los usuarios nos dicen en función de las realidades también que nosotros vivimos dentro de la Radio del Sur, de nuestras tareas, nuestras actividades. Así que les agradecemos, les damos los buenos días y esperamos que nos acompañen en toda esta nueva jornada. Hoy es martes 6 de septiembre del año 2016. Desde ya saludamos a los panas, compañeros, amigos de Patete Radio que están en el estado de Anzoátegui, y también a la FENCAI en México y Ecuador por dentro en Quito, que nos retransmiten. Un abrazo grande para todos ustedes. Les damos la vía de contacto. Si usted quiere comunicarse con este programa, mandar un mensajito de texto vía WhatsApp o vía mensajería tradicional, lo pueden hacer al 0414-182-8973, 0414-182-8973. También puede escribirnos por las redes sociales en Twitter, @surmientras o @ la Radio del Sur, o el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Les invitamos a visitar nuestra página web, que desde temprano también tiene informaciones importantes, laradiodelsur.com.ve. Y estemos pendientes porque, bueno, dentro de unos días se va a vivir la pasión por el fútbol acá en Venezuela. Toda la previa del Venezuela-Argentina nos las está llevando el compañero Jordano Arciniegas, que está en Mérida, que está por ahí en Instagram, el Instagram de la radio, @ la Radio del Sur, en el Twitter, @ la Radio del Sur, y también @ la Grada del Sur, que es el programa deportivo de nuestra emisora. Bueno, por esa vía Jordano nos está informando sobre, sí, vamos a encuesta, sobre esta justa, ¿verdad?, deportiva que se está haciendo para las eliminatorias de Rusia 2018. Así que bueno, él ha entrevistado a Alberto Peñaranda, a Cristian Santos, a José Manuel Velázquez, ha hecho distintos trabajos importantes allí para la Radio del Sur, está en Mérida, a Vizcarrondo. Bueno, hay quienes lo aman, quienes lo no se llevan bien pues con Vizcarrondo, pero ahí están todos los chamos integrantes de la Vinotinto haciendo también lo propio para poder sumar puntos en esta justa. Entonces, bueno, los invitamos a que nos digan, ¿no?, ¿cuánto va a quedar ese partido de la Vinotinto Venezuela? La Vinotinto Venezuela este jueves, ¿verdad, Carlito? ¿Sabe a qué hora es el juego? Vamos a buscar por aquí a ver qué hora va a ser ese juego de la Vinotinto Argentina. Ustedes nos dicen, porque yo estoy buscando por aquí la hora y yo no me la sé de memoria. Esa es la noche. ¿Será como a las 7? Quique sabe, pregúntele a Quique a ver, que Quique es un... No. Quique, venga acá, ¿usted qué sabe de fútbol? Es hoy, es el jueves. Es hoy. Ah. Ajá, hoy es día feriado, me dice Carlos. Mira que yo estoy pendiente que era el jueves. Venga acá, Quique, pase un momentico para que nos cuente. Venga, venga, Quique, pase, pase, pase. Rapidito, venga y dígame algo sobre la Vinotinto. Vamos a motivar a la gente. Pues yo pensaba que era el jueves hoy. Oye, yo estoy pensando que era el jueves, Quique. Porque yo estoy creyendo que todavía tenemos tiempo de ensayar y prepararnos. Cuéntenos, ¿cómo ve la Vinotinto? Bueno, cónchale. Con expectativa positiva. Con expectativa, ¿no?, positiva para lograr un buen por lo menos un buenos tres puntos. Claro, que son puntos. Serían la primera victoria de la Vinotinto. Claro. Porque venimos de una derrota ante Colombia que no nos baja los ánimos, pero claro. Cuéntale, ¿no?, el pronóstico, Quique. El pronóstico para hoy, bueno, yo digo desde mi corazón Vinotinto que ganamos 1-0. 1-0. No sé qué diga Álvaro. ¿Qué le parece Álvaro? Álvaro, ¿qué piensa de esa Vinotinto? ¿Cómo queda? 1-0, 2. A ver, está la idea, Álvaro. 1-0. También con el corazón Vinotinto. Ajá, ¿y Carlito? Carlito, ¿qué piensa? 4-0. Carlitos Nahuara. Pero adivina quién gana. ¿Usted quién le va? ¿Usted está yendo a Argentina? No. Nah. Yo creo que... Carlito, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Carlito? El reinado... ¿Qué pasa? Mira, te nos volviste... Ahora le vaya a los argentinos. No. Una pita para acá. Yo voy con ustedes, porque ustedes saben de fútbol. Mira, que yo estoy creyendo que es el jueves y que teníamos más chances. Entonces hoy, uy, en Mérida, ¿a qué hora? A las 7. 7 de la noche. 7 de la noche. ¿Lo va a transmitir algún canal? Sí, creo que lo va a transmitir TVS. Ok. Uh-huh. Va a ser en el Estadio Metropolitano de Mérida. Ajá. Desde hace tiempo, no juegan, exactamente no sé cuánto es el tiempo, pero sí, o sea, se espera bastante, tenía bastante expectativa porque la gente ha cogido, sí, sí, de hecho, en los entrenamientos previos al juego, llenaron, o sea, no lo llenaron, pero bastante, de la capacidad como de 45,000, y fueron como 18,000 para ver la gente. Están emocionados. Bueno, vuelve el fútbol ahí a ese espacio, y además que vamos, Pino Tinto, 1-0, decimos nosotros, vamos 1-0. Y le tengo un datico a Carlos. Dígalo. Hoy no juega Lionel Messi. Anda con un dolor, una cuestión. Bueno, tenemos una ventajita ahí ante el mejor jugador del mundo. Es que es verdad, Messi tiene un potencial increíble, ¿no? Increíble. Pero nosotros también lo tenemos, así que vamos a darle toda esa esperanza y esas mentes positivas con nuestra Vino Tinto a conquistar puntos, ¿verdad? 3 puntos necesitamos para seguir avanzando en esta ronda, ¿verdad? De clasificación rumbo al Mundial 2018. Sí, señor. Más o menos, bueno, de fútbol. Hoy todos van a ponerse su casaca Vino Tinto. Eso. Todos van a ponerse ahí chévere. ¿Qué dice Carlos? Carlos, y que le va a cantar. Kike se pone la camisa azul. Y bueno, pero por lo menos Kike tiene la camisa de baloncesto criollo. Dice cocodrilos de Caracas. Claro. Por lo menos está con. ¿Cuánto cree usted, Walter, que quede ese partido del día de hoy, de la Vino Tinto? 1-0 a favor nuestra, ¿verdad? A favor nuestra. Claro, nuestro. ¿Está vamos, escuchando, vamos, Carlos? Vamos. Muy bien, Walter. Mañana será día de chalequear a Carlita. Eso, más nada. Póngale volumen ahí. Horas de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Mientras tanto, y por si acaso. Bueno, ahí está. Hoy entonces también es día fiesta nacional de Mérida por este partido, ¿no? Importante. Mérida que tiene día feriado, día de fiesta, pues un día de alegría, de pasión Vino Tinto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a apoyar nuestra selección Vino Tinto, a todo el mundo a colocarse ese color Vino Tinto y a sentir, ¿no? El amor también por el deporte. A aprovechar este tiempo, particularmente para la selección, para reflexionar, ¿no? Para poner su mente en el juego, no pensar tanto solamente que el contrincante es Argentina, ¿no? A veces uno, por estar creyendo que el otro es más poderoso, uno se asusta, ¿no? Entonces le da demasiada fuerza a los demás, ¿no? Vamos a pensar que somos también una selección que avanza, que se crece, que ha tenido oportunidades importantes y bueno. Más allá de la derrota, bueno, siempre la victoria. Uno siempre tiene que pensar en sentirse cercana o cercano a las victorias. Así que mucho éxito a la Vino Tinto. Bueno, luego de todo eso, usted díganos, ¿cómo cree que va a caer el partido? ¿Verdad? Porque también en este programa no solamente hablamos de política, sino que también le damos esa oportunidad a quienes se apasionan por el deporte, la cultura, la música, que opinen sobre este tipo de temas. ¿Cómo va a quedar ese partido? Venezuela, Argentina, el día de hoy, 7 de la noche. Nos dice Quique que lo puede estar transmitiendo en TVS, así que hay que estar pendiente de las programaciones. Vamos a buscar, cuando tengamos más detalles de la transmisión, se las hacemos llegar. Pero bueno, luego de todo eso, usted nos escribe al 0414-182-8973. Hay otros temas que también están de boca en boca, como dicen por allí. El presidente Maduro ayer estuvo recibiendo las credenciales de embajadores de diferentes países, lo que viene a ratificar la estabilidad de la patria venezolana, el hecho de que a nuestro país lleguen cada día más representantes diplomáticos, embajadores, a entregar esas cartas credenciales, a trabajar dentro de Venezuela, da cuenta de que somos parte de una diplomacia de paz, de que nuestro país está estable y que se confía, ¿no?, en esta Venezuela que vive en revolución. Desde el Palacio de Miraflores, bueno, el presidente Maduro hablaba sobre ese papel que tenemos nosotros en el ámbito internacional, donde las ideas, las batallas se dan desde las ideas, no con las armas, y se dan desde el compromiso, el respeto a la soberanía de cada país y en función de esa paz en las ideas de Simón Bolívar y de Hugo Chávez. Vamos a escucharlo. No Hemos tenido una jornada de reuniones, trabajo y este acto muy especial para recibir a 8 embajadores entre concurrentes y residentes, lo cual nos permite hacer una renovación de los votos de cooperación, de respeto con países de Europa, de África, de Asia, de América Latina, del Caribe, que siempre nos traen los mensajes de jefes de Estado, jefes de gobierno, de pueblos hermanos del mundo, fortaleciendo todo lo que es la diplomacia de paz. Le decía en la conversación con los embajadores, nuestra diplomacia es una diplomacia independiente, con voz propia y con inspiración propia, única, porque es la inspiración del pensamiento estratégico universal del libertador Simón Bolívar. Y además, elaborada por el geopolítico más grande que haya existido y que existirá, nuestro comandante Hugo Chávez. Bueno, ahí está el presidente Nicolás Maduro hablando no solamente de Bolívar, sino de Chávez como dos de los principales ideólogos también de este proceso de emancipación que lidera y seguirá liderando Venezuela. Ustedes saben que nosotros, bueno, tuvimos la creación de las repúblicas en esos tiempos de independencia. Hoy 6 de septiembre de 1815, pero en el año 1815, a propósito de lo que decía el presidente Maduro, bueno, el libertador escribía lo que es conocido como la Carta de Jamaica, ¿no? Y que fue uno de los textos más importantes de nuestro libertador, en los que él advertía pues todo el pensamiento político de la época, ¿no? Toda esa situación de el éxito que tuvo en la campaña admirable, toda esa situación de los exilios por la caída de la Segunda República. Es un texto político, es un texto que nos permite entender la doctrina bolivariana, lo complejo que fue el proceso de independencia, no solamente el proceso de independencia de Venezuela, ¿no? Recuerden que Bolívar, bueno, liberó y lideró batallas importantes para poder generar esa emancipación de nuestra América del yugo español. Y ahí que el que ha leído la Carta de Jamaica entiende, ¿no?, las dificultades y la amargura por las que pasó también el libertador, el pueblo venezolano, ante las situaciones de tropiezo, las derrotas, lo complejo que fue, ¿no?, poder vencer incluso a la oligarquía de la época que se impuso en función, o en, mejor dicho, en detrimento de la creación de ese proceso emancipador y en función de sus beneficios económicos. Así ha sido antes incluso de que existiera el sistema capitalista como lo entendemos ahora. Así ha sido siempre la historia. Los poderosos siempre quieren preservar su estabilidad económica, política, social, su control sobre los otros seres humanos, sobre los territorios. Y por eso nosotros estamos en estos momentos entendiendo todo ese sistema neoliberal al cual nos sumieron durante décadas. Nosotros estamos librando esa nueva batalla. Por eso el pensamiento, la ideología, el debate, el poder comprender los tiempos son necesarios para nosotros avanzar, entender nuestras dificultades, como las hizo Bolívar en ese año 1815, al escribir esa carta, al expresar su sentimiento por la pérdida de la Segunda República. Es una carta muy conmovedora, llena de mucha fuerza. Léanla, es larga, léanla, pero es necesaria. Bolívar hace todo ese reflejo de la situación, de cómo se le fue de las manos muchas cosas, y también solicitando, ¿no?, la contribución de otros gobiernos, de otros países, mejor dicho, que estaban librando batallas también importantes en ese proceso. Entonces, bueno, el presidente Maduro habla de la diplomacia de paz, y eso también hizo Bolívar en su momento, una diplomacia de paz, acercándose a naciones que ya eran independientes, intentando con ejércitos que se sumaron a la lucha independentista en nuestra América, intentando solventar cada una de las fallas, ¿no?, que tuvimos, porque también se cometieron las fallas, no solamente, o los errores no solamente se han cometido en el proceso actual o este año 2016, ¿no? Hemos recibido golpes de lado y lado y también hemos cometido errores, y así son los procesos de emancipación, no son perfectos, y por eso nosotros debemos comprender que va más allá de alguna molestia que yo sienta por una situación particular. Los procesos de emancipación son duros, son complejos, son difíciles, algunos se quedan en el camino y otros continuamos. Pero el ideal es la patria, preservar nuestra patria, nuestra vida y la construcción de un modelo distinto al que nos están sometiendo. Bueno, el presidente Maduro, en medio de esa conversación y a propósito de recordar la Carta de Jamaica, bueno, el presidente Maduro hablaba ante esos embajadores presentes sobre las potencialidades económicas y productivas que tiene nuestro país. Venezuela ha abierto sus brazos al mundo, recibiendo del mundo comprensión, solidaridad y además trabajando por el bien de nuestra patria. Es una diplomacia que toca las puertas del mundo para hablar bien de Venezuela, para atraer las buenas energías y la buena cooperación del mundo hacia Venezuela. Jamás para malponer a nuestra patria, al contrario, para decir lo bueno que es nuestro pueblo, nuestra historia y además para soñar juntos. Ahí le he dicho a cada embajador, a cada embajadora, las oportunidades de inversión conjunta que se abren con la agenda económica bolivariana, los 15 motores, las nuevas oportunidades en el campo del arco minero del Orinoco, las nuevas oportunidades en el campo del desarrollo de la pesca, la acuicultura, en el campo de la agricultura, en el campo de la industria. Para que ustedes vean, hay elementos que se están desarrollando en el mundo que nosotros tenemos que tener conciencia, que ya lo estamos haciendo en Venezuela, ¿no? Y ya se están ofreciendo tecnologías e inversiones de diversos países para seguir engranando el esfuerzo productivo de los 15 motores. Bueno, parte de esas declaraciones también hablaba y destacaba la importancia de la próxima cumbre del Movimiento de Países No Alineados, el NOAL, que se va a realizar en el estado Nueva Esparta. Falta poco tiempo, ¿no?, para nosotros vivir también esa participación plena de Venezuela como país que recibirá la presidencia pro tempore de este organismo. Vísperas a la realización de la histórica cumbre de Margarita, del Movimiento de Países No Alineados. Es la cumbre más importante que se haya hecho en Venezuela. Y la hacemos en Margarita porque son los 200 años de la llegada del libertador Simón Bolívar y del inicio del ciclo virtuoso de la independencia 1816-1826. 200 años después, el mundo entero, ese universo que visualizó Miranda, que visualizó Bolívar, viene a Venezuela a darnos un abrazo de paz, a retomar las banderas del diálogo de civilizaciones, del respeto de la diversidad, las banderas de la cooperación sur-sur, las banderas de la construcción de un mundo mejor, necesario y posible, como dicen nuestros pueblos. Así que estamos a las vísperas de esa cumbre histórica. Yo llamo a todos los hombres y mujeres de nuestra patria, a todos los venezolanos y las venezolanas, que nos conectemos con el espíritu universal de la solidaridad, del amor y la lucha por un mundo mejor, de la cumbre de países no alineados. Bueno, parte de las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, que recibió entonces las credenciales de esos 8 embajadores, entre ellos, bueno, hay algunos ya residentes de Europa, de África, de Asia, América Latina, del Caribe, y agradecía todos esos mensajes, ¿no?, de paz que han traído cada uno de ellos. Eso fue en el Salón Sol del Perú, del Palacio de Miraflores. Llegó también otro representante del proceso que estamos librando acá en Venezuela, en el contexto también de los diálogos de paz, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Llegó a Venezuela para promover ese proceso de diálogo que ha propuesto el presidente Nicolás Maduro a los sectores de la derecha en Venezuela. Bueno, la derecha se sigue negando a sentarse a debatir y, pese a todo eso, el gobierno nacional sigue aspirando a establecer acuerdos, alianzas en función de la paz de nuestra patria. Zapatero va a iniciar el día de hoy martes su agenda con la Comisión del Intercambio, a la cual también pertenecen el expresidente Martín Torrijos de Panamá, Leonel Fernández de República Dominicana y el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, Ernesto Samper. Informó que los miembros del conjunto se van a reunir con representantes del gobierno y la oposición en aras de avanzar en estas negociaciones, de las cuales dijo es una labor de constancia y perseverancia. Destacada también que la realización pacífica, ¿no?, de esas movilizaciones el 1 de septiembre representan un gran avance y que Venezuela estará mucho mejor en la medida de que el gobierno y la oposición trabajen juntos. Bueno, eso sin entregar nada, ¿no? Evidentemente desde el lado de la revolución. Vamos a escuchar también declaraciones. Ya esto ha sido noticia desde la tarde de ayer, pero es bueno reiterarlo para quienes no se enteraron o para bajar rumores mal habidos que hay por allí. El director de Servicio Bolivariano de Inteligencia, el mayor general Gustavo González López, alertó sobre la continuidad de estos planes golpistas de la derecha. Están preparando nuevas acciones para este 7 de septiembre. Dio detalles, ¿no?, sobre los nuevos hallazgos de los organismos de inteligencia sobre estas reuniones que se han realizado en el estado Zulia y en el territorio colombiano. a través de investigaciones estratégicas, se conoció la participación intelectual y de financiamiento de Lester Toledo, Juan Carlos Celedón, cabecilla del bloque norte de las bandas criminales paramilitarizadas, y del prófugo de la justicia Jorman Varillas y Maglio Melián. Y entre los ejecutores estaban Giovanni Vázquez, Jerónimo González, Manuel González y Joel Méndez, quienes ya se encuentran capturados. Las vinculaciones y financiamiento de estas acciones están encabezadas por Álvaro Uribe Vélez y altos dirigentes de la derecha venezolana y de la Asamblea Nacional. Las autoridades venezolanas en materia de inteligencia evidenciaron varias reuniones entre estos actores para planificar la acción conspirativa. Luego de estos hallazgos, se realizaron allanamientos en la frontera colombo-venezolana, en la hacienda El Morrongo, donde se incautaron armas de variado calibre, incluyendo fusiles, uniformes militares y documentos forjados. Los anteriores elementos nos llevan a concluir que las intenciones de golpe se mantienen. Y es que hemos tenido conocimiento de cómo estos planes, que no pudieron ponerse en práctica el 1 de septiembre, tienen ya la planificación para ser ejecutados el 7 de septiembre. De allí la necesidad de la intensificación de las medidas preventivas para neutralizar o frustrar la actividad delictiva, que ahora ensayará la toma en parcialidades territoriales, como podría ser en Maracaibo, capital de un estado fronterizo en el cual la actividad terrorista de actores financiados por el paramilitarismo auspiciado por Álvaro Uribe Vélez estarían coordinando acciones. En consecuencia, no es cierto que hayamos iniciado un capítulo represivo. Tenemos información que algunos de estos ciudadanos se encuentran en la hermana República de Colombia, específicamente en Maicao, entre ellos Lester Toledo y Jorman Varillas, razón por la cual solicitamos al hermano gobierno de ese país la cooperación y la colaboración. Importante las declaraciones entonces de Gustavo González López, director del SEBIN, del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Nombres: Lester Toledo, Juan Carlos Celedón, cabecidilla además del bloque norte de las bandas criminales paramilitarizadas, el prófugo de la justicia Jorman Varillas, que son los autores intelectuales y de financiamiento de todas estas acciones, Carlos Melo, Delson Guárate, Daniel Ceballos, los principales promotores de este plan conspirativo, Giovanni Vázquez, Jerónimo González, Manuel González y Joel Méndez, quienes ya han sido capturados y que están siendo procesados por delitos de traición a la patria y otros cargos. Así que bien pendientes, porque para mañana ellos intentarán retomar esas acciones violentas. El Estado está haciendo desde los organismos de seguridad todo este trabajo para impedir que el plan de golpista de la derecha se ejecute. Pero nosotros debemos estar alertas como pueblo y en las calles. 8:28, la pausa. Escuchamos a Gerardo Valentín de Venezuela. Hay que luchar por la paz.

cooperativa y tenemos 70 cabezas de ganado, y con un convenio con el Fondad que hicimos ayer, tenemos 70 cochinos que lo vamos a producir para diciembre, para que a la gente de nuestro pueblo no le falte el pernil en su mesa. Construyendo una Venezuela productiva. La Radio del Sur les invita a escuchar el microinformativo La Patria Grande es Noticia, con las informaciones más resaltantes a nivel latinoamericano y mundial. Viernes a las 9 de la noche y los sábados a las 6 de la mañana. La Patria Grande es Noticia, por la Radio del Sur. Formemos un haz indestructible de pueblos para exigir nuestras dobles aspiraciones, nuestros legítimos intereses, nuestro derecho irrenunciable a sobrevivir. La Radio del Sur te invita a recorrer el mundo en 30 minutos para conocer el origen de uno de los movimientos antiimperialistas más importantes de nuestra historia, el Movimiento de Países No Alineados. Acompáñanos este domingo 11 de septiembre desde las 8:30 de la noche y sé parte de este reportaje especial que hemos preparado para ti. Movimiento de Países No Alineados, desmontando la guerra, construyendo un mundo de paz. Solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 8:37 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Ustedes nos escriben al 0414-182-8973, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. La participación de los usuarios es muy importante para nosotros. Dicen: hola, buen día, 1-0 favor de la Vinotinto. Soy Dionisio Carmona del Táchira. Acuérdate de decirme sobre la información de la inscripción en la misión adulto o mayor, amor mayor se llama, porque él me pone ahí unas iniciales. Bueno, para poder ser parte de eso, hay un registro para los hombres y mujeres, ¿verdad? Que ya las mujeres mayores de 55 años o con 55, mayores de 55, y los hombres en edad igual o mayor a 60 años, la edad de jubilación, se realizará de acuerdo a las terminales de números de cédula, ¿no? Y eso dice que los lunes corresponde a las que terminan en 1 y 6, los martes a 2 y 7, los miércoles a 3 y 8, jueves 4 y 9 y los viernes de 5 y 0, sábados sin restricción de cédula. Dice que el horario de atención a las personas en el registro es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde sin restricción de la cédula en los sábados. Este censo se realiza en las sedes de la red de infocentros del Instituto Nacional de Servicios Sociales, el INAS, y en los centros del Seguro Social. Los requisitos para este registro en Misión Amor Mayor: nacionalidad venezolana, extranjeros con 10 años de residencia en el país, cédula laminada, ingresos familiares que estén por debajo del salario mínimo nacional. Ahí está la información. Igual vayan al Seguro Social o al INAS y ahí les darán, y al Infocentro, ahí le darán mayores detalles. 8:38 minutos, ya vamos a leer el resto de sus mensajes. Nos han llegado como 20 mensajes del día de hoy, solamente en este primer bloque de programas. Vamos a hablar sobre una reunión, desde mi punto de vista, que casi nunca deja mucho, ¿no?, en acciones que desear. En la cumbre del G20 se realizó ayer terminaba, empezó el 4 al 5 en una ciudad importante de China. Se hizo este encuentro del Grupo de los 20, que reúne, como ustedes saben, a las principales naciones industrializadas y emergentes. Estuvo por allí el señor Barack Obama. Hasta situaciones complicadas, ¿no?, vivió Barack Obama en esta cumbre. Pero abordemos qué quedó de esa reunión, qué acciones esperan ellos aplicar de aquí en más como países industrializados y emergentes, y además si tiene algún tipo de importancia las decisiones tomadas en el momento actual que vivimos con la crisis del capital, la caída de los precios del petróleo y otras situaciones como los migrantes en Europa. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días a Vladimir Adrián, analista internacional. Vladimir, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Muy buenos días, ¿cómo estás tú? ¿Cómo bien. Están todos los que, espero que estén muy bien todos los que nos escuchen? Un gusto tenerte como siempre de este lado de la línea, analizando y acompañándonos a Vladimir a entender las situaciones también que se viven en este tipo de encuentros. En principio, ¿cómo ves o cómo evalúas lo que ha sido este encuentro del grupo de los 20, su documento final en los que, bueno, se abordaron situaciones como la de Siria y Ucrania, pero sin llegar a mayores acuerdos? Bueno, lo primero que hay que decir es que esta cumbre de las 20 economías autonombradas, por decirlo así, más desarrolladas del mundo, simplemente es una reunión donde tiene algunos resultados parciales y algunas declaraciones globales. Y esas declaraciones globales inician con lo que he dicho por Xi Jinping, que es necesario olvidar o dejar detrás el lenguaje de la Guerra Fría. Eso es un tiro por la elevación a todos los países europeos, a los Estados Unidos en principio, y por supuesto a todos los factores de la OTAN, que se han encargado simplemente de, en el caso de Estados Unidos, de arremeter por diferentes medios contra Rusia y contra China, específicamente en estos últimos tiempos. Eso es lo primero que hay que decir. Hay otros comentarios de orden menor que hay que verlos en términos de cómo China pretende manejar sus relaciones con el mundo, específicamente con el grupo de los BRICS, el cual el presidente Xi Jinping dijo que, bueno, independientemente de los cambios políticos en cada nación, ellos pretenden fortalecer el grupo de los BRICS a nivel internacional, y de hecho tuvieron reuniones con Macri y con Temer, o sea, recibieron a Macri y a Temer, y de hecho inclusive hasta Vladimir Putin tuvo una reunión con Macri y con Temer, y eso hay que entenderlo desde la perspectiva de lo que también ha venido Rusia impulsando, que es una relación mucho más constructiva a nivel del mundo, de lo cual también se habló dentro de esa cumbre, crear una relación constructiva para lograr sacar a la economía mundial de la crisis en que está, o crisis que viene, por supuesto, desde el año 2008, esta etapa desde el año 2008, donde evidentemente ha tenido una caída significativa y donde todas las economías más importantes del planeta, empezando por los Estados Unidos, siguen en un foso del cual aún no logran salir. Y eso se refleja inclusive con la demanda petrolera, la cual es 10 millones de barriles diarios por debajo de lo que se estimaban hace 10 años que iba a ser para estos momentos. Y otros elementos que hay que tomar en cuenta, mi querida amiga, es el hecho de que en el marco de la reunión del G20 también se acercan específicamente Rusia y Arabia Saudí y acuerdan algo que Venezuela viene impulsando desde hace muchísimo tiempo. Hay que darle reconocimiento en ese sentido a la gestión diplomática de Venezuela y petrolera de Venezuela, que es la necesidad de que se recorte de alguna forma, que se haga un acuerdo en el recorte de la producción petrolera, y son dos de los actores más importantes del mundo en materia de producción diaria de producción de petróleo, los que llegan al acuerdo, en este caso es Rusia, los Estados Unidos, que acuerdan revisar el hecho de cómo restringir o cómo evitar la sobreproducción de petróleo en cada uno de sus países, lo cual ha disparado el precio del petróleo en $2 o $3 en los últimos 2 o 3 días, y se estima, aunque yo creo que es sobredimensionado creer que va a ser mucho más allá, se estima que eso va a ayudar de alguna manera a una recuperación de los precios del petróleo, aunque ahí sí digo como analista petrolero que no creo que eso sea a los precios que se vivían hace 2 años. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente para los saudíes sigue teniendo mucho peso el hecho de que en Estados Unidos los primeros desplazados en el mercado norteamericano han sido los saudíes. E indiscutiblemente yo creo que ya Rusia se ha dado cuenta de que por la vía de inundarles el mercado y golpear a Obama, que también por ese lado Obama fue el que inició la guerra y ha recibido también parte de los golpes, indiscutiblemente se ha dado cuenta que por esa vía no es la deberían ir a un recorte de la producción o por lo menos a no aumentar la producción, y eso fue el acuerdo que de alguna manera han llegado en estos días. Así que en el marco de la cumbre del G20 también habría que decir que en el caso de la China establece relación con otros, con los grupos BRICS, los cuales de alguna forma pretenden repotenciar y relanzar los BRICS, a raíz de lo conversado en la cumbre, y sin importarle, por supuesto, la situación de orden político interno que hay allí. De hecho, eso es muy entendible desde el punto de vista de la política china, toda vez que los chinos están muy pendientes del marco económico y ven sus relaciones como relaciones en muy largo plazo. Y ellos saben que el largo plazo lo favorece dentro de su estrategia económica y geoeconómica a nivel mundial. En medio de todas esas noticias que tú nos estás y esas reflexiones que nos estás ofreciendo, Vladimir, escuchábamos también y leíamos luego de este encuentro del G20 la situación también económica que están experimentando, como tú bien dices, los que se han proclamado países emergentes, industrializados y que son parte de estas cumbres del G20. Ellos hablan incluso de comprometerse a no buscar ventajas competitivas mediante devaluaciones de sus monedas. ¿Cómo está a la fecha de hoy este tipo de grupos, ¿no? El G20 en su constitución? Nos hablabas de China y su potencial en estos momentos, nos hablabas de Arabia Saudita, las reuniones con Rusia, con el tema petrolero, pero también nos hablabas de un Estados Unidos que de alguna u otra forma fue a esta cumbre a recibir, como decimos coloquialmente, palos, ¿no? ¿Cómo ves también la constitución del grupo de los 20? Bueno, yo veo que representa, ahí sí coincido con los chinos y con lo que han dicho otros países, que representa una forma más equilibrada de ver al mundo. Sin embargo, uno no deja de entender que son 20 economías las cuales alguien que tiene que ver con los poderes fácticos económicos a nivel mundial escogió y creó ese grupo. Ahora, es imposible que eso represente toda el espectro mundial. Y es ahí donde definitivamente carece de representatividad el hecho de que se seleccionen 20 países por toda una relación de orden geopolítico y geoeconómico. Sin embargo, países como el nuestro está fuera de eso. Países como otros países del mundo, que también valdría la pena que asistieran a foros, no solamente de unos 20, sino que se escucharan a nivel mundial, como es el caso de lo que se ha planteado tantas veces a nivel de las Naciones Unidas, que todo el mundo tenga, que lo que decida la conferencia de las Naciones, la Asamblea de las Naciones Unidas tenga repercusión, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad. No solamente esas 20 economías tienen que ver, puesto que evidentemente esas 20 economías hacen un aporte, sin embargo no representan el total. Y para muestra el caso de Venezuela. Venezuela está pasando por una crisis económica inducida por una parte, por otra parte creada por la deficiencia de un modelo, que es el modelo monoproductivo que nos fue impuesto desde el año 1945 para esta época, a esta época. Y definitivamente que Venezuela debe salir, pero Venezuela tiene inmensas potencialidades y de ahí el interés internacional de apropiarse de los recursos de minerales de Venezuela y apropiarse de toda una serie de elementos, si no, no estaría planteada esta guerra que tenemos montada sobre el país. Definitivamente, esa es la falla que yo le veo en este caso al grupo de los 20. Tampoco creo que se dieron cosas sumamente trascendentales. Yo dificulto que bajo diferentes medios el proteccionismo de los países desarrollados se dé. Todos sabemos que inventos como el que desde principios del siglo XX hicieron, por ejemplo, los Estados Unidos con los aguacates mexicanos, que es algo conocido por todo el mundo, que consiguieron tres gusanos en un cargamento y por eso vetaron la entrada de aguacates mexicanos a los Estados Unidos al principio del siglo XX, y fue no hace mucho, hace pocos años, cuando levantaron esa sanción. Entonces, elementos como ese hacen pensar, junto con el hecho de la hegemonía que desean tener las corporaciones más grandes del mundo, la cual la mayoría de ellas son norteamericanas, indiscutiblemente hace dudar de esas aseveraciones de mantener realmente condiciones igualitarias entre todos los países del mundo para robustecer la economía mundial. Yo creo que va a pasar mucho tiempo hasta que eso de verdad pueda ser, y que tienen que haber cambios muchos muy grandes a nivel del mundo para que podamos empezar a ver realmente ese tipo de cosas, y sobre todo para que desde el marco de la guerra que estamos recibiendo, que se está haciendo en estos momentos, y para muestra la cara de Barack Obama, cuando habló con Vladimir Putin, definitivamente uno puede entender que esta guerra que se están haciendo de diferentes formas, que no es solamente armada, sino que es económica, es diplomática, es el hecho de que a Rusia le sancionan para que no vayan sus atletas en cantidades suficientes a las Olimpiadas, y luego le aplican con su gente del minusválido, de limitada capacidad, que no asista ninguno a las Olimpiadas, a las Paralimpiadas. Entonces, cuando vemos tipos de guerra como este, uno duda de verdad de que eso no se traduzca, o se traduzca, acciones como esa no sigan traduciéndose, mejor dicho, a todo lo que es el escenario económico, el cual es tan sensible y tiene tantos intereses muy bien soportados en el mundo actual. Vladimir, como siempre, un gusto compartir esas reflexiones con nuestros usuarios, esas reflexiones que tú nos traes cada vez que te convocamos a estos programas. Te mandamos un abrazo desde la Radio del Sur. Igual para todos ustedes, que Dios los bendiga y saludos a toda la audiencia. Un abrazo. Vladimir Adrianza, analista internacional, también experto petrolero, bueno, su visión, ¿no?, en torno a lo que ha sido este encuentro del G20 en China. Salió muy mal allí Barack Obama, ¿no? Hubo posturas encontradas frente a lo que ha sido siempre la imposición de los Estados Unidos. Eso no quiere decir que se haya logrado un avance grande, ¿no?, en este encuentro. No se logró, por ejemplo, poner fin o tomar una decisión para poner fin al conflicto impuesto por Estados Unidos y algunos países de Europa sobre Siria, Ucrania. El tema del Brexit también fue abordado en esta reunión. No se sabe qué hacer con la situación que padecen los refugiados, con el terrorismo, con los acontecimientos geopolíticos, ¿no? Y bueno, como bien decía Vladimir Adrianza, hay posturas interesantes frente a tomas de decisiones, pero tiene que evaluarse también las condiciones generales de otros países. Solamente un grupo de 20 economías no pueden determinar, ¿no?, las condiciones generales del mundo. Hay que evaluarlas en todo su esplendor. Como él decía, bueno, Venezuela, por ejemplo, no está allí. Y Venezuela tiene mucho que aportar, ¿no?, a la economía mundial, la visión socialista también de lo que tiene que ser la economía, con las dificultades que atravesemos. Entonces, bueno, para que evaluemos. No todo lo que se diga ahí se cumple y ellos no tienen agarrada la sartén por el mango, ¿no? Más bien se les resbala. Dicen por acá, buenos días, mis reinas lindas. Este es un llamado a la ley del trabajo, seguridad en CEPROCA. Vargas no pagan los estatiques o los tickets de alimentación, ni con aumento, ni el retroactivo. ¿Será que mandan más que el gobierno? Denuncian por acá. Hola, Vane, buenos días. Ayer vi el documental en BTV del golpe de estado horroroso, terrible, que dio el demonio de Pinochet en Chile, en el Chile de Allende. Es impresionante cómo hablaban, lo que decían. Es como si fuera aquí y en este tiempo. Gracias a Dios, a nuestro comandante Chávez, tenemos una fuerza armada patriota, bolivariana, chavista, es decir, humanista. De verdad hay que verle la cara y tener conciencia de la obra que hizo nuestro comandante. Como dice el padre Cantor Ali Primera, la inocencia no mata al pueblo, pero tampoco lo salva, lo salvará su conciencia. Un abrazo a todo el equipo de mi queridísima Radio del Sur, dice Susana Palmero. Yo también vi el documental y bueno, la historia de Chile es nuestra historia actual, ¿no? En función del golpe, ¿no?, que nos quieren dar. Lean sobre Chile, sobre ese proceso que lideró Salvador Allende, y entenderán lo que nosotros estamos padeciendo con la fuerza, como bien dice Susana Palmero, de un pueblo que ha logrado constituirse en una unión cívico-militar gracias a Chávez, y que ha posibilitado que esa unión haga de Venezuela una estructura fuerte, ¿no?, como país, frente a las pretensiones golpistas. Buenos días, mis reinas, porfa, lean este mensaje en CEPROCA Vargas. Bueno, esto ya lo leímos, ¿no?, lo del pago, que no están pagando los tickets de alimentación y el aumento en CEPROCA en Vargas. Buen día, linda, ¿cómo estás? Mira, lo que tenemos que hacer todos los venezolanos es todos en masa recoger firmas para acabar de raíz a esos malhechores antipatrias de la Asamblea Nacional y volver a hacer nuevas elecciones, dice Miguel Ángel Rivas. Bueno, eso es una propuesta en función a que la Constitución también es clara, Miguel Ángel, y para poder convocar ese tipo de referéndum también tiene que pasar un periodo, ¿no? Se tiene que cumplir la mitad del periodo de todos esos cargos. Por eso el presidente Nicolás Maduro, en función también a la falta de patriotismo de estos sectores, ha enviado al Tribunal Supremo de Justicia una evaluación para liberar a esa Asamblea Nacional de estos factores golpistas, ¿no? ¿Y cómo se hace? Bueno, a través de la evaluación de desde el Tribunal Supremo, desde la Sala Constitucional, del levantar o no esa inmunidad parlamentaria en este caso, pero el presidente lo ha hecho extensivo a todos los cargos públicos, así que pendientes con eso, porque ese es el primer mecanismo cuando no se han cumplido el tiempo correspondiente de gobierno para ejecutar algún tipo de referéndum. Hola, buen día, ¿cómo están? Es para saber si tienen información en qué parte de Caracas estarán los de la derecha haciendo su marcha, porque soy de La Guaira y subiré mañana a Caracas a una consulta médica y voy con mi hija, me daría miedo, por eso mi pregunta. No tienen puntos, no va a ser como la del primero. Ellos han dicho que ellos van a salir a las calles, que quieren ir al CNE, que ellos van a movilizarse y van a estar en las calles protestando 6 horas, 10 minutos, 5 minutos, bueno, todo un desorden, debido a que el objetivo de ellos es calentar, ¿no?, cualquier espacio donde se encuentre. Así que pendiente, tomen sus precauciones. Igual el Estado venezolano está activo protegiendo a el pueblo. Hola, buenos días, camaradas. Pregúntenle a mi presidente Nicolás que cuándo van a entregar los taxis. Soy Eduardo de Guarenas. Que Dios te bendiga. Quiero trabajar. A la pausa, Mon Laferte y Caloncho Palmar, una fusión mexicana. Mientras tanto y por si acaso, Avance de Noticias, Voces del Sur. 8:59 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. A esta hora les habla María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. La rectora del Consejo Nacional Electoral venezolano, Socorro Hernández, ratificó este martes que la institución está cumpliendo a cabalidad los pasos previstos en la normativa electoral referente a la recolección de firmas para la solicitud de referéndum revocatorio. Sí, pues el cronograma se va cumpliendo tal cual como lo señalaba la presidenta de la institución. El día 9 de agosto ella presentó al país lo que serían los próximos pasos a seguir en esta actividad. Lo vamos cumpliendo rigurosamente. Es decir, en este momento la Junta Nacional Electoral está preparando todo lo que se necesita para llevar a la sesión del Consejo la aprobación de ese cronograma y ya cómo sería ese proceso de recolección del 20%. El 26 de agosto en la página web del Consejo Nacional Electoral se publicó todo lo que había sido ya la declaratoria de procedencia y todo lo que tiene que ver con los criterios que debía utilizar la Junta para elaborar ese cronograma. También el Consejo Nacional Electoral instruyó a la Junta para que esa recolección del 20% se efectuara en la última semana de octubre. Es decir, entre el 24 y el 30 de octubre debería realizarse la recolección de manifestaciones de voluntad durante 3 días de esa semana. De igual manera, la rectora del CNE informó que entre el 14 y 16 de septiembre se comunicará al país el cronograma definitivo del proceso. Nosotros en el Consejo Nacional Electoral, una vez que aprobamos un cronograma, hemos demostrado a lo largo de todos estos años que lo que presentamos al país como el cronograma, eso se cumple. No va a ser distinto en esta oportunidad, no creemos que vaya a ser distinto. Aquí el cronograma, tal cual como lo presentó la presidenta, esa elaboración de toda esa propuesta que debe llevar la Junta al Consejo Nacional Electoral, está previsto que el 13 de septiembre sea la fecha en la que eso el Consejo Nacional Electoral va a poder discutirlo. Entre el 14 y el 16 de septiembre ya el Consejo Nacional Electoral tendrá una información al país de la aprobación de ese cronograma. Y en ese cronograma, como dije, está claramente establecido que va a ser la última semana de octubre entre el 24 y el 30 de octubre. Por último, la rectora del CNE, Socorro Hernández, reiteró que al ente electoral no hay que presionarlo, hay una norma que se respeta. Realmente eso es una agenda política. Ellos lo están manejando, imagino yo, desde el punto de vista de tener la calle caliente, de tener a sus militantes, sus partidarios activos, porque realmente al Consejo Nacional Electoral no tienen ni que presionarlo, y eso yo he insistido en distintas oportunidades. Nosotros el trabajo lo venimos realizando tal cual debe ser, en apego completo a la norma. De allí no nos desviamos, de allí no nos salimos, porque sencillamente sabemos, estamos en perfecto conocimiento del rol que nos corresponde y de lo sensible que puede ser cualquier cosa que nosotros digamos. Entonces, para nosotros hay una norma que se respeta. Afortunadamente, repito, hay esta norma que viene del 2007, ni siquiera es una norma creada por nosotros, es una norma anterior a nosotros, es del 2007. Y estamos en completo apego a esa norma, porque es lo que nos garantiza a nosotros que no nos desviemos. La responsabilidad nuestra es darle a todos, tanto a los que quieren revocar como a los que no quieren ser revocados, a ambos se les deben garantizar todos sus derechos. Y en eso nosotros estamos. Parte de la información que tenemos a esta hora, despedimos hacia el presente avance informativo, invitándoles a que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. ¿Deseas interactuar con tus programas favoritos de la Radio del Sur? Ya puedes hacerlo. Escríbenos a nuestra mensajería de texto 0414-182-8973. Participa con tu opinión y forma parte del debate nacional e internacional a través del número 0414-182-8973. Si estás fuera de Venezuela, solo debes agregarle el código 0058 más el número de la mensajería 414-182-8973. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Bachiller, si estás interesado en cursar estudios universitarios en la Misión Sucre, inscríbete en el segundo trayecto 2016 por nuestra página web www.misionsucre.gov.ve del 25 de julio hasta el 31 de agosto. Misión Sucre, pueblo triunfador universitario. Gobierno bolivariano. De lunes a miércoles, la Radio del Sur les ofrece El Punto, en el que confluyen noticias, acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en que vivimos. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde por la Radio del Sur. Venezuela se respeta. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. primera vez en la historia de Venezuela, desde la época de los libertadores, que surge un modelo propio de Venezuela. No nos lo dictó en inglés ningún embajador gringo, ni nos lo impuso ningún fondo monetario, ni nos lo impuso Europa, como Europa impuso su modelo colonialista durante 300 años o más. No ha habido un museo a mandar a través de unos títeres, ¿no? Como se decía, ¿verdad? Cruz Lairé, ningún museo manda a través de títeres en Venezuela. En Venezuela manda el pueblo original de esta patria, nosotros. Venezuela se respeta. Venezuela se respeta. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik. De martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 9:05 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Usted nos puede escribir al 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter, arroba surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Esas son nuestras vías de comunicación, no solamente con este programa, sino también con el resto, particularmente los teléfonos, ¿no? Con el resto de los programas de la Radio del Sur. Cada uno tiene su Twitter particular. El Twitter general de la radio, arroba la Radio del Sur, y nuestra web, laradiodelsur.com.be. Dicen por acá, le mando un mensaje a Jessica. Jessica, a las 7 de la noche en Mérida estamos de fiesta. Es hoy, vente, chica, mira, estuviste en Mérida y no me llamaste. Y Vanessa, ¿dónde está? ¿Dónde está ser en Mérida? No, yo estoy aquí, la que está en Mérida es Jessica, no estaba, según lo que nos dice tu usuario. La que está de vacaciones es ella. Y si usted, Miguel Ángel Rivas, la vio y Jessica, usted no la llamó, entonces no fue para su casa. Pero usted como que sabe. Un abrazo para las dos. Yo no sé dónde anda Jessica, pero llega el jueves, eso sí lo tengo, tengo esa certeza. Dicen, gana Argentina 3-0, está como Carlos. Eso le dice Juan Pérez. Y dice, el juego es por TLT, el canal 119, en directo de CU, dice ahí, no sé. Pero TLT es un canal, ¿no? Como Telearagua, está conectado con ese canal, ¿no? Yo ahí ahora en el cable me apareció y lo descubrí, no sabía que existía. Muy bien ahí, entonces pendiente. Buenos días, Vanessa, la Constitución no prevé declarar un partido terrorista como ilegal y la destitución de sus dirigentes terroristas, de cargos públicos. Luis, bueno, la Constitución es clara en cuanto al terrorismo, ¿no? Y al terrorismo de Estado y la traición a la patria, que está también en otras leyes. Y obviamente se puede ejecutar ese tipo de acciones siempre y cuando se tengan, como se tienen por allí, muchas pruebas en torno a esos grupos, ¿no? Voluntad Popular es uno que vive convocando a el terrorismo en las calles, así que sí, deberían tomarse acciones en cuanto a la estructura, ¿no? Al funcionamiento de ese tipo de partidos golpistas, terroristas, porque no son nuevos. También dicen, leyendo la carta de Jamaica, no sabemos quién fuera el señor inglés comerciante Henry Cullen tras la caída de la Segunda República. Recuerdo con ese nombre también Ali Primera, ¿no? Pero Bolívar, como siempre, insistente por la liberación en nuestra patria, dice ahí Miguel Ángel Rivas, que nos está escribiendo, a propósito también de la carta de Jamaica, que escribía el día como hoy, se hacía así público también, esas reflexiones del libertador Simón Bolívar. Una persona se convierte en héroe porque actúa decididamente en el momento justo, y ese fue nuestro Chávez, eso lo dice el profesor Joel desde Carora, allá en el estado Lara. Muy buenos días, Jessica y Vanessa, soy Jonás, estoy 100% full sintonía en la emisora Radio del Sur 101.5 FM, desde la parroquia Miguel Ángel Peña, del municipio Valencia, del estado Carabobo. Tremendo programa, sigan así, los felicito, que viva Nicolás Maduro Moros y el eterno comandante Hugo Rafael Chávez Fría. Y siempre nos agrega Simón Bolívar, hasta la victoria siempre, la batalla sigue, viviremos y venceremos, y que viva la revolución bonita y que viva la patria, se les quiere mucho en la distancia. Jonás siempre nos manda ese mensaje tan bonito, y bueno, gracias por escucharnos. Buenos días, amigas, excelente el operativo despliegue de la policía bolivariana en la avenida Libertador, muy bueno, sí, lo hemos visto todo el fin de semana, ¿no? se ha activado con fuerza ese despliegue para preservar la estabilidad del pueblo caraqueño, pero no solamente en Caracas, en todo el país se están haciendo despliegues importantes para preservar nuestra paz. ¿Será que algún día la Sunde visitará la central mairense en Aguanagua, que la cola se hace en la basura al llegar el camión? Parecemos nosotros las moscas. Esto lo denuncia José López, central mairense en Aguanagua, ¿no? Así que bueno, la Sunde ahí también tome previsión, y no solamente la ciudad capital. Dicen, hola amigos, nosotros tenemos mucho que mostrar, pero no lo hacemos. La oposición critica a los CLAP, pero Capriles hace algo para ayudar al pueblo. No lo hace, eso lo dice José. Muy bien, José, es muy cierto lo que usted está mencionando. Dice José, en Valera, Estado Trujillo, por favor, es para que hagan el llamado a las autoridades, que la señal abierta de TV tiene meses que no se ve. Gracias, eso es en Valera, en el Estado Trujillo, que nos está diciendo ahí el señor José, que por señal abierta te ves, tiene meses que no puede ser sintonizada, pues. Dicen también, gana Venezuela 2-0, es Albanis Dair de Katia Lamar. Carlos se niega a creer que Venezuela va a ganar, porque él dice que el rival es muy fuerte. Pero qué importa, usted no conoce, usted que es cristiano, usted es cristiano, ¿no? ¿Cómo se llama la historia de David Goliat? Bueno, imagínese si David hubiese tenido miedo a Goliat. Nosotros todos nos enfrentamos a un Goliat, es verdad, pero tenemos fuerza, pues podemos vencer. Dice que eso es un pensamiento positivo. Bueno, hay que, claro, de motivación. Nosotros, los pequeños podemos sobre los grandes. Nos crecemos. A veces no nos vencen. Eso no quiere decir que la Vinotinto no pueda ser derrotada, pero también puede ser vencedora. Y nosotros aspiramos a que venza, pues. Claro, Carlitos maneja sus estadísticas y todas esas cosas del fútbol, y uno, él es más razonable, ¿no? Él razona y dice, no, miren, ya va, es que tal, la posición, la cosa, la Vinotinto con Colombia. Yo entiendo a Carlos, entonces entiendo su postura ahí. Pero bueno, la gente también es muy apasionada, y uno dice, bueno, no importa las pérdidas que tengamos en el campo o en la cancha del juego, nosotros vamos a ganar. Así que las dos posturas son válidas. Dicen por acá, buen día, que vive el presidente Maduro, cuenta con tu pueblo, hombre, dice Eduardo Acosta, que le manda ese presidente, ese mensaje al presidente. Y dicen también, bendecido día, claro que la Vinotinto gana, 3-0, lo dice Grecia desde Barquisimeto. Bueno, vienen todas las expectativas que hay también sobre este partido. En un ratito vamos a leer el resto de sus mensajes, 0414-182-8973, si usted quiere abordar ese partido del día de hoy, decirnos sus estadísticas para la noche de hoy entre Venezuela y Argentina, pero también sobre los temas políticos, los análisis que se hacen con nuestros entrevistados. Tienen esa mensajería de texto vía mensaje tradicional o WhatsApp, o el Twitter @sur_mientras @laradiodelsur. Vamos a hablar sobre Angela Merkel, la que ha llevado durante mucho tiempo las riendas del neoliberalismo en Europa. Ha sabido capitalizar las situaciones de crisis, pero ha vivido lo que han denominado como una humillación histórica. El domingo hubo unas elecciones en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, que es una zona importante, que en su tiempo fue la Alemania también oriental, en la zona norte de este país. Y bueno, ahí ha sufrido una terrible derrota el partido Unión Cristiano Demócrata, que es el partido de Angela Merkel. Ha triunfado, por otra parte, un partido extremadamente xenófobo que se llama Alternativa para Alemania. Hagamos el análisis al respecto. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Jorge Martín, editor de la página marxist.com, integrante de la revista América Socialista desde Europa. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido una vez más a este programa. Hola, buenos días. Un placer estar con ustedes otra vez. Bueno, Jorge, ¿qué evaluación hacer de lo que ha ocurrido el día domingo en Alemania? ¿Cuál es la visión que tienes tú como analista de esta situación que enfrenta ahora Angela Merkel? Sí, obviamente es una derrota importante para el partido de Angela Merkel, el partido cristiano de la Unión Cristiano Demócrata, que disminuyó sustancialmente en sus votos y quedó en tercera posición, siendo superado por el partido de Alternativa por Alemania, que es un partido racista, xenófobo, de extrema derecha, y que ha sabido capitalizar un descontento grande que existía y que ningún otro partido ha sabido capitalizar, ¿no? hay que recordar también que en muchos estados, incluyendo en este estado, en varias ocasiones durante los últimos 10 años, el Partido Socialdemócrata, que se supone que es un partido de izquierdas, ha estado en coalición con el Partido Cristiano Demócrata de Angela Merkel. Entonces, para muchos votantes descontentos con la política de estos partidos capitalistas, no ha habido una alternativa para expresar su descontento, que ahora se ha expresado a través de este voto masivo, bueno, muy importante, de más del 20% por este partido de extrema derecha. Aunque también hay que decir que gran parte de los votos que ellos han ganado son votos que anteriormente eran abstencionistas, es decir, gente que no participó en las anteriores elecciones. La participación electoral ha aumentado en 10 puntos. La mayor parte de esos votos han ido a parar a este partido de Alternativa por Alemania, así como prácticamente todos los votos que eran de otro partido más abiertamente fascista, el nuevo Partido Democrático de Alemania, que en las anteriores elecciones había conseguido un 6% y que ahora ha quedado totalmente aniquilado, ¿no? Todos sus votantes se han pasado a Alternativa por Alemania. En ese contexto, cuéntanos quién es Frauke Petri, no sé si se pronuncia de esa forma, entiendo que es parte y líder, ¿no?, de este partido xenófobo, pero ¿cuál es la postura, la visión que le está ofreciendo a Alemania luego de este triunfo, ¿no?, en esta localidad? Sí, es un discurso bastante simple, un discurso demagógico de izquierdas, de derechas, perdón, que básicamente lo que dice es que los inmigrantes y los refugiados tienen la culpa de todo, ¿no? Hay que recordar, como tú muy bien decías, que esto es un estado que formaba parte de la antigua Alemania del Este. Las zonas de Alemania del Este que fueron absorbidas en Alemania después de la caída del muro de Berlín son zonas que han sufrido mucho económicamente en los últimos 25 años, sufrido desindustrialización, un aumento masivo del desempleo, un éxodo de la población más joven, una falta de alternativas, de futuro. Entonces, pues hay mucha gente que está descontenta en general con el sistema político, descontenta con su situación económica, que no ven una alternativa. Y entonces este mensaje simple y sencillo, pues puede ser atractivo. Es un mensaje bastante peligroso, obviamente, porque los culpables de esa situación económica no son los migrantes que apenas acaban de llegar, sino son los capitalistas alemanes, ¿no?, que destruyeron la industria de Alemania del Este, que absorbieron ese estado sobre la base de la rapiña y del saqueo, ¿no?, prácticamente imperialista, aunque sea dentro de su propio país. Pero el problema principal que yo veo es justamente ese, ¿no?, que hay un descontento grande, pero no hay una fuerza a la izquierda que pueda articular ese descontento en una dirección anticapitalista. Y en la medida en que eso no existe, en que los partidos supuestamente de izquierda son vistos como parte del régimen, como te decía, por ejemplo, el Partido Socialdemócrata, que ha gobernado en coalición con el Partido Cristiano Demócrata de Angela Merkel, entonces eso deja espacio para estas fuerzas, digamos, populistas de derecha, ¿no?, o neofascistas o de extrema derecha, puedan capitalizar ese descontento. Sin embargo, yo pienso que esto es un fenómeno, más un fenómeno temporal, ¿no? En la medida en que estos partidos sean propulsados a posiciones de gobierno y de responsabilidad, su auténtica política se va a demostrar, ¿no? Que al final es una política también capitalista. El efecto que sí puede tener es de empujar al partido de Angela Merkel, el CDU, más hacia la derecha, ¿no?, tratando de ganar ese voto con un mensaje parecido al de ese partido xenófobo de extrema derecha. Es parte también de los análisis que he estado por allí revisando, porque dicen que, bueno, a pesar de esta derrota, Angela Merkel siempre ha tenido, digamos, de alguna u otra forma ha salido, ¿no?, sortear este tipo de situaciones y ha podido encontrar el apoyo necesario para mantener las políticas que se tienen, no solamente en Alemania, sino en Europa. ¿Crees que para ese año 2017, cuando vengan las nuevas elecciones, tengamos nuevamente a esa figura, a ese partido de Angela Merkel posicionándose en Alemania a raíz de lo que nos estás comentando? No, yo creo que el partido de Angela Merkel, el CDU, va a ser golpeado muy duramente en las próximas elecciones federales, sin ningún tipo de duda. Y el principal motivo es la crisis económica. Durante todo este tiempo, mucha gente en Alemania seguía apoyando a Angela Merkel, sobre todo ante la falta de una alternativa, porque por lo menos, a diferencia de Grecia, España, Portugal, Irlanda y demás, Italia, la situación económica no era tan mala. Alemania ha forzado, los capitalistas alemanes han forzado a los trabajadores de otros países a pagar el peso de la crisis, y ellos habían salido más o menos, o por lo menos en comparación a otros países, más bien parados. Pero ahora la crisis ha llegado al corazón de Europa, ¿no? El ralentecimiento de la economía china, que era una de las principales compradoras, importadoras de maquinaria alemana, por ejemplo, una de las principales fuentes de mercado para la industria alemana, ha tenido un impacto bastante grande. Entonces, en la medida en que la economía empieza a caer en Alemania, el gobierno de Angela Merkel se va a ver debilitado muy fuertemente. Es posible que veamos un aumento grande también de este partido racista en las elecciones federales, en la medida en que hasta el momento no se presenta una alternativa clara hacia la izquierda. Si uno se fija en todos los países europeos donde se presenta una alternativa fuerte a la izquierda anticapitalista, o por lo menos que aparece como cuestionando el sistema en su conjunto, esa tiene un impacto muy grande, ¿no? Como Syriza en Grecia, Podemos en España, ahora Corbyn en Gran Bretaña. Pero en aquellos países donde no existe tal alternativa, se deja el espacio abierto para que la extrema derecha pueda capitalizar. Y eso es una cuestión bastante peligrosa, porque junto con el auge electoral de la extrema derecha va acompañado el aumento de los ataques contra los migrantes, el ataque contra los trabajadores, que son provenientes de otros países, contra los refugiados y demás. Bien, agradecemos como siempre, Jorge, en las perspectivas que nos trae sobre esa Europa y las situaciones políticas, económicas, sociales que todavía se enfrentan. Un abrazo grande desde Venezuela. Un abrazo. Ahí estaba Jorge Martín, editor de la página marxist.com, integrante de la revista América Socialista. Bueno, un paso grande ha dado la extrema derecha en Alemania. Angela Merkel sufre una de las derrotas políticas más importantes de su historia. Ella venía de tener incluso hace 3 años el 56% de los votos en esa circunscripción de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, el estado donde ella tenía mayor apoyo hace 3 años, y hoy en día se le está dando esa victoria a un partido de extrema derecha llamado Alternativa para Alemania, que es un partido que se fundó en el año 2013 como reacción al tema de los llamados rescates de la eurozona, y que se reforzó el año pasado con el tema de la crisis de los migrantes. Como Merkel ha abordado el tema de los migrantes, pero no ha sido lo que esperaban los xenófobos. Esperaban más fuerza en el discurso en contra de las personas que padecen esta situación de migrar, producto de las guerras impuestas hacia Oriente Medio y hacia el África. Bueno, como ya no ha tenido esa fuerza, apareció el personaje que está liderando toda esta campaña xenófoba, Frau Petri, reclamando que ahora no. Luego de este triunfo, que ahora Alemania, si sigue este rumbo de triunfos, el Alternativa para Alemania, no se va a acoger ni a un solo refugiado más en el país. Y además eso le ha dado apoyo, ¿no?, del pueblo. Qué terrible que la gente lamentablemente se vea llevada, ¿no?, a la xenofobia, al odio, al racismo, por unas cuestiones además impuestas desde esa visión particular de la ultraderecha, de creerse más que los demás y de mantener, ¿no?, esa visión fascista. Es muy a los Hitler, ¿no?, todo esto. Bueno, país para nosotros. Nosotros nos metemos en todos los problemas que existan, no importa, invadimos, matamos, masacramos, pero después no nos vamos a hacer cargo de esa gente que huye de las guerras en las que nosotros como alemanes participamos, ¿no? Entonces, bueno, todo eso en función también de lo que siempre hablamos, un liderazgo de las minorías que a través del miedo, el terror, coactan también a las poblaciones, las captan también, las ganan para ellos, en detrimento de posibles avances de paz en las regiones, ¿no?, y de estabilidad o construcción de nuevos modelos políticos. En el caso de Alemania, bueno, el país que ha liderado con mucha fuerza el mantenimiento de la Unión Europea como bloque, pero al mismo tiempo en beneficio de ellos, ¿no? Se ha crecido con toda la crisis europea. Alemania, Angela Merkel ha sorteado eso, aunque como bien nos decía allí Jorge Martín, es muy probable que para el año 2017, cuando vengan las nuevas elecciones generales, el partido de Angela Merkel no tenga la fuerza necesaria para vencer la Unión Cristiano Demócrata y se vea convocado a ser mucho más de derecha. Ellos se dicen socialcristianos, cristianos demócratas, casi que socialistas, toda esa cosa, y no lo son. Saben que todo está en el nombre del partido, pero en la práctica son de derecha, pues igual. Solo que se enfrentan en Europa en estos momentos la derecha con la ultraderecha. Vamos con la sección del día de hoy, una sección que nos va a convocar a estar alertas, ¿no?, sobre el cambio climático, a propósito de que la cumbre del G20 también estuvieron abordando ese tema y no saben qué hacer. ¡Frena, frena, frena! Dice esta información de Russia Today: una de las bebidas más consumidas en el mundo podría desaparecer para el año 2080 debido al cambio climático. Eso lo comunicó el Instituto del Clima con sede en la ciudad de australiana de Sydney. Se trata del café, cuya producción en el futuro es bastante cuestionable. Según un informe de este instituto, para el año 2050, tomen nota, la mitad de las tierras cultivables no serán útiles para albergar plantaciones de café por el incremento de las temperaturas y la expansión de hongos y enfermedades. Si el calentamiento global sigue empeorando en los próximos 70 años, cultivos tales como el café arábigo podrían desaparecer. En el año 2012, América Central fue sacudida por una ola de hongos que causaron un descenso de cerca de 2.7 millones de sacos de café por un valor de $500 millones. Esa información la ofreció The Telegraph, un diario británico. El hongo que está matando a los cultivos de café, producto del cambio climático, sigue extendiéndose y ha sido registrado en Colombia, donde antes no podía sobrevivir debido a las bajas temperaturas. Ahora vive feliz consumiéndose el café. La broca, que es la enfermedad más dañina para esta planta, también se ha extendido a niveles alarmantes y ahora afecta a las plantaciones que solían ser seguras. El descenso en la producción del café no solo va a impactar a los que dicen adictos, que son adictos al café, sino que además va a golpear a más de 120 millones de personas en más de 70 países que dependen de esta industria para vivir. Entonces, aunque parezca lejano, el año 2080, es muy probable que la población que viva en ese año no conozca el café que nosotros tanto apreciamos, y eso producto del cambio climático. A la pausa, y esta fue la sección del día de hoy. ¡Frena, frena, frena! De lunes a viernes, mientras tanto y por si acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso, Diversidad Latinoamericana. Música. A tu mago lo quemaron. A la una y a la dos. Cultura y raíces. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. La Radio del Sur te invita a escuchar Diario Palestina Liberación, todos los miércoles a partir de las 11 de la noche por La Radio del Sur. Para saber a dónde vamos, hay que entender de dónde venimos. Nos ha tocado trabajar duro. A veces hemos tenido que hacer sacrificios, pero somos un pueblo valiente, capaz de defender lo que con tanto esfuerzo hemos construido, con la mirada firme, puesta en el futuro. Tenemos mucho camino por recorrer, con amor, con respeto, con solidaridad, con justicia social. Nuestra misión más grande es amar a Venezuela. Gobierno Bolivariano. Los mejores grupos musicales. Destacadas bandas en vivo. Un solo artista en tarima. Y

minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Usted nos puede escribir en esta última parte del programa al 0414-182-8973, 0412-182-8973. Esas son nuestras vías de contacto. También nos pueden escribir a ese número en WhatsApp, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Hay usuarios que muchas veces nos mandan mensajes sobre el tema del precio del gas. Yo me tomé la tarea de meterme en los portales oficiales, ¿verdad?, que del Estado venezolano, que manejan esa información. ¿Por qué? Bueno, porque hay mucha desinformación primero, y segundo, hay quienes especulan. El precio justo por el gas doméstico, las bombonas de 10 kilos, es de 50 bolívares. Ese es el precio justo. 50 bolívares y la bombona es de 10 kilogramos. Si es una bombona de 18 kilogramos, el precio justo es de 150. Si es una bombona de 27 kilogramos, es de 380 bolívares. Y si es de 43 kilogramos, es decir, las bombonas estas grandes, el precio justo que se le otorgó a esa bombona es de 600 bolívares. Si usted está cobrándole por encima de esos precios que le acabamos de dar, usted puede denunciar al 0800 bombona, 0800-266-2662, 0800 bombona, 0800-266-2662. ¿Dónde pueden conseguir también esa información? En la cuenta oficial en Twitter de atención al usuario del gas comunal, que es una empresa del Estado, que se llama @0800bombona, @0800bombona. Gas comunal es gas para el pueblo desde PDVSA con los precios oficiales. Dicen aquí que el horario de atención, que la de atención a esa línea gratuita telefónica, es de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Eso a propósito de que hay usuarios que viven escribiéndonos, ¿no?, sobre el precio real, cuál es el precio real de las bombonas. Bueno, ahí se los estamos diciendo, y además los invitamos a visitar la página web gascomunalenlinea.pdvsa.com. Ahí están todos, ¿no?, cómo se accede, www.gascomunalenlinea.pdvsa.com. Ahí están las jornadas especiales de registro, punto de registro, si quiere registrarse, ¿no?, como parte del sistema de distribución también de este servicio. Así que no paguen más, paguen el precio justo y denuncien al que esté especulando con esos precios. Ahorita Zambrano, ¿usted está, me ayuda a leer los mensajes? Zambrano es nuestro ingeniero, está ahí pendiente, me dijo Zambrano. Zambrano, usted explíquele a los usuarios. El jueves vamos a volver a Rubio, ¿verdad? Sí, el jueves vamos a volver a salir en Rubio. Eso, estamos haciendo los trabajos. Zambrano viene para acá a revisar las carpetas donde nosotros tenemos los reportes de cada uno de ustedes. Siempre se los agradecemos porque eso nos permite llegar lejos, ¿verdad, Zambrano? Llegar lejos, estar pendiente de cómo nos escuchan en otros estados del país. Y bueno, cada día vamos a ir mejorando. Así que le agradecemos aquí a Eduardo Zambrano y a todo el equipo técnico de ingeniero de la Radio del Sur esa labor que están haciendo para que usted pueda escuchar los latidos de la patria grande como es, ¿no? Bien, así que el jueves ya en Rubio, que nos habían dicho que había fallas allí, ya el jueves retomamos ahí las transmisiones completas, chéveres, de la Radio del Sur, y esperamos volver a tener ese contacto necesario con todos ustedes. Los trabajadores de los bancos públicos en Brasil, a propósito de otras noticias importantes, y privados, han decidido tomar y hacer huelgas indefinidas. Esto a propósito también de la lamentable situación que se está viviendo en este país luego del golpe institucional parlamentario que le han dado Dilma Rousseff. Dice aquí la información que se acordó realizar una nueva huelga, en este caso a partir de hoy martes, exigiendo además aumento salarial y un reajuste anual de 14.78%. Fue tomada esta decisión luego de una asamblea regional en la que además rechazaron la propuesta realizada por la Federación Nacional de Bancos, que planteó un ajuste del 6.5% frente a una tasa de inflación del 9.57% y un bono de 3.000 reales que no incidiría en los salarios ni en los cálculos vacacionales y otros cálculos de otros beneficios. Así que recordemos que en Brasil hay alrededor de 512.000 trabajadores bancarios. El año pasado hicieron también una huelga por 21 días exigiendo aumento, y esta vez nuevamente tomarán las riendas ahora con un gobierno de facto. 9:40 minutos, última entrevista del día, nos va a llevar a hablar sobre un posible encuentro que se va a realizar entre Israel y la autoridad palestina. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Vamos. Vamos a darle los buenos días a Pablo Joffre, periodista, analista internacional, a quien saludamos y agradecemos su tiempo. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Vanessa. Buenos días a los auditores de Radio El Sur. Bueno, Pablo, en principio, ¿cómo evalúas ese anuncio que ha hecho el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de una posible reunión que se va a llevar y que él ha solicitado sea sin condiciones con los dirigentes de la autoridad palestina? O sea, yo diría que más que Netanyahu se adelantó a decir algo que venía hace muchos días mencionándose, la posibilidad de que bajo la mediación de la Federación Rusa pudiese lograrse un encuentro entre la Autoridad Nacional Palestina a través de su presidente Mahmoud Abbas y el primer ministro Benjamín Netanyahu por parte de Israel. Es necesario, o sea, indudablemente las últimas negociaciones, las últimas conversaciones tuvieron lugar el año 2014 y el poder retomarlas en situaciones donde el complejo escenario que vive Palestina amerita volver a sentarse, volver a conversar, volver a tratar de buscar una solución donde la población palestina, la que está sufriendo una situación de despojo y de represión muy muy severa. Entonces lo que hay que hacer ahí es tratar de encauzar esa conversación de forma tal que logre asentarse, consolidarse y avanzar en función de un acuerdo de paz duradero, pero sobre todo un acuerdo de justicia respecto a la sociedad palestina. No puede haber un acuerdo simplemente para que todo quede como está. Tienen que ser conversaciones bajo un cronograma claro, bajo condiciones claras, y cuando Netanyahu dice sin condiciones, me parece que desde ya eso es negativo. Una conversación va con ciertas condiciones, es decir, apertura, flexibilidad, la posibilidad de que el otro ceda en función de un acuerdo mayor. Entonces, el hablar de sin condiciones, lo que estás diciendo es lisa y llanamente, veamos lo que viene. No ponerse en una postura positiva. Claro. En el contexto de eso que tú mencionas, Pablo, nosotros hemos visto siempre, ¿no?, la agresión sionista del Estado de Israel contra el pueblo palestino, los constantes asentamientos de lo que ellos llaman colonos israelíes, que sabemos que son también grupos de mercenarios que derriban, destruyen los hogares del pueblo palestino. Hemos visto muchas veces el silencio de eso que llaman comunidad internacional, pero también hemos visto un pueblo palestino en lucha. Aparece una figura importante dentro de esta posibilidad de encuentro. Rusia. Se ha conocido esta noticia a través de el representante o enviado especial de Rusia para Oriente Próximo, Michel Bogdanov. ¿Qué postura también esperar de Rusia frente a este tipo de encuentros? Porque vemos una Rusia muy metida también en la necesidad de resolver la situación en Siria. No hizo lo mismo en Libia, pero en Siria intenta resolver, ayudar, convocar a la paz en este país, y ahora también aparece en intentando acercar a las dos posturas que han estado en conflicto durante todo este tiempo. Creo que obedece a la propia altura internacional que ha alcanzado Rusia. Lo mencionabas tú con respecto a Siria. La participación de la Federación Rusa en la defensa de la sociedad siria, junto a Irán, junto al movimiento Hezbollah, junto al propio Ejército Nacional Sirio, le ha dado una impronta y una importancia a Rusia en el concierto regional e internacional que no puede ser trasteñado. Y en ese sentido, el que nazca esta posibilidad de sentarse a conversar, a negociar, a llegar a acuerdo, y le da también un prestigio a esta Federación Rusa que se lo ha ganado a pulso, a partir de una postura firme con respecto a la hegemonía de Occidente, liderado por Estados Unidos, una postura firme respecto a las agresiones que ha sufrido Siria e Irak. Es decir, el gobierno de Vladimir Putin lo que ha hecho es presentarse como la potencia que es a nivel internacional. Y en general, los gobiernos, los países, lo que suelen hacer es dirigirse a aquel que muestra una mayor fortaleza, una mayor consistencia y una mayor consecuencia en una política internacional, claro. Así que no me parece raro que Israel y Palestina se logren sentar en una mesa a partir de la mediación de Rusia. Eso es fundamental, tanto como Rusia ha participado de el Cuarteto Normandía, la participación en la coalición de lucha contra el terrorismo Takfiri, es decir, en cada situación donde se requiere el concurso de Rusia a partir de aspectos positivos y elementos positivos, eso se ha dado. Así que me parece fundamental que Rusia siga en esa senda. Pero no podemos olvidar algo, no podemos olvidar que aquí hay consideraciones necesarias a tener en cuenta en cualquier conversación, en cualquier acuerdo, en cualquier mesa de negociación, y es con condiciones. Yo te insisto en ese punto, porque si tú no entras con condiciones, lisa y llanamente vas a escuchar al otro y no vas a contestar nada. Aquí hay puntos esenciales respecto a la cuestión palestina: la creación de un Estado palestino, los poderes que va a tener ese Estado palestino, el trazado de las fronteras de ese Estado palestino, cuál va a ser el destino de los asentamientos de estas colonias que están en territorio palestino, cuál va a ser el estatus de Jerusalén, que es un tema primordial, esencial, porque tanto la entidad sionista como el pueblo palestino consideran a Jerusalén su capital. Por tanto, aquí estamos hablando de una situación que hay que resolver. ¿Cuál es el destino de los refugiados? 4 millones de refugiados palestinos. ¿Qué va a ser el control del agua, que en este momento está manejado exclusivamente por Israel? ¿Cuál va a ser la situación de los presos políticos palestinos? Si te fijas, hay una serie de puntos que si no se resuelven, que si no están en la mesa de negociación, sentarse a discutir no sirve de nada. Pablo, es bueno que tú hayas mencionado eso, el tema del agua, que es un conflicto grave del cual muy poco se habla, ¿no? Cómo también se ha asediado toma, ¿no? También de ese tipo de recursos importantes para el mundo, cómo se ha asediado a un pueblo que no solamente está padeciendo esa situación de despojo de las tierras, sino que el genocidio es evidente, ¿no? El tema de la falta de agua, de falta de electricidad, niños que no pueden ir a las escuelas, que no tienen una vida plena propia, ¿no? De un Estado, ¿no? Con garantías de Estado. Y sin embargo, hemos visto esos intentos del pueblo palestino en muchas oportunidades de poder suscribir entre ellos mismos acuerdos. Hemos visto un Hamas y también hemos visto un Al-Fatah que en algunas oportunidades se han encontrado para poder en medio de sus diferencias poder estructurar ese Estado palestino. ¿Cómo ves también las fuerzas a lo interno de Palestina rumbo a este posible encuentro? No, muy bien. Creo que cuando se está hablando de la Autoridad Nacional Palestina e Israel, se está dejando fuera a un movimiento importante como es Hamas. La Autoridad Nacional Palestina controla lo que es Cisjordania, y parte de Cisjordania también. Recordemos que más del 60% de la ribera occidental, lo que se conoce como el West Bank, está bajo el control administrativo y militar de Israel. Es decir, queda un territorio, una porción de territorio muy pequeña que está bajo el real control de la Autoridad Nacional Palestina. Algunas ciudades como Ramal, algunas ciudades como parte de Hebrón, Belén, Tulkarem, Nablus quizás. Es decir, gran parte del territorio de la Cisjordania, la ribera occidental, es ocupada por Israel. Por tanto, la Autoridad Nacional Palestina es un poder bastante limitado. Va a haber conversaciones entre esta autoridad e Israel. ¿Qué pasa con Hamas, que controla el gobierno de la Franja de Gaza? ¿Se va a llegar a un acuerdo respecto a una posible participación de Hamas? ¿Qué va a pasar con este supuesto gobierno de unidad nacional que se requiere para Palestina? ¿Qué va a pasar con respecto a una parte importante de la sociedad palestina que sigue a Hamas? Son temas que no están resueltos y donde indudablemente aquí hay presiones sobre la Autoridad Nacional Palestina que provienen de Estados Árabes, que provienen de Estados Unidos, para sentarse a negociar también. Pero ¿bajo qué condiciones? Ese es un tema, un interrogante que está ahí. ¿Qué condiciones se le ha puesto a la Autoridad Nacional Palestina para negociar, para sentarse a discutir? Si eso no se resuelve, indudablemente es una mesa coja, falta una pata, y esa pata es Hamas. Bien, Pablo, verdad que siempre muy acorde, ¿no? Los comentarios que nos haces en este tipo de entrevistas. Te agradecemos la disposición y el tiempo. Nativo en eso, un gran abrazo a los auditores de Radio del Sur. Un abrazo grande a Pablo Joffre, periodista, analista internacional. Bueno, se ha vislumbrado la posibilidad de un encuentro entre el gobierno de Israel, un gobierno sionista liderado por Netanyahu, y la autoridad palestina, que tiene a Mahmoud Abbas como su principal representante. Le consultábamos eso último a Pablo sobre las posturas, ¿no? Tanto de Al-Fatah, Hamas, esa autoridad palestina, porque bueno, evidentemente Israel logró algo en función de Israel y todos sus aliados, en función de poder dominar y tener el control del territorio palestino, que fue dividir al pueblo palestino. Hay un pueblo palestino que resiste en Gaza, un pueblo palestino que resiste en Cisjordania y en otras zonas de esos territorios originarios de Palestina, pero que se han enfrentado en lo ideológico. Hamas apuesta a la restitución plena de los territorios palestinos, y los otros grupos de la autoridad palestina apuestan a que, bueno, se delimite la frontera según se establezcan en los parámetros también de la ONU, como se reconoció el Estado de Israel, se reconozca el Estado palestino. Ahí siempre había un desacuerdo, se ha intentado resolver. En algunas oportunidades se han reunido la autoridad palestina, Al-Fatah, particularmente con Hamas, pero no han podido conquistar esa alianza necesaria, ¿no? En función de qué hacer o cómo resolver el conflicto palestino, ¿no? Entonces, como bien decía Pablo, si eso tampoco se resuelve, por mucho que la autoridad palestina se reúna con el señor Benjamín Netanyahu, el conflicto va a prevalecer en algunas zonas de Palestina. ¿Hay expectativas? Sí, siempre creemos que es necesario que el pueblo palestino pueda encontrar espacios para el diálogo, y qué bueno que Rusia haya de alguna u otra forma propuesto que sea en Moscú esa posible reunión, que está prevista para finales de este mes y principios del mes de octubre. Hay que estar bien pendiente, y como bien decía Pablo Joffre, bueno, no puede haber ningún tipo de condiciones en favor de una postura o la otra. Hay que evaluar toda la situación. Un conflicto largo, ¿no? De larga data y bien complejo. Son las 9:51, ya casi cerramos el programa. Dicen por aquí, en la Quisanda, las bodegas chavistas, ponen ahí, venden los productos por combo al precio que les da la gana. No nos colocan su nombre, pero bueno, dicen, hacen esa denuncia. Buenos días, que viva por siempre nuestro comandante supremo Chávez. Quiero estudiar en la Misión Rivas. Vivo en Naguanagua, soy nuevo aquí. ¿Dónde debo dirigirme? Gracias. Bueno, Misión Rivas tiene que dirigirse a las aldeas, ¿no? De cada una de estas misiones. Averigua allí en su comunidad. Seguramente hay un liceo bolivariano. Algún espacio donde usted pueda ir, consultar cuándo son las inscripciones y todo eso. Siempre se publica, ¿no? Ahora que viene ya dentro de poco el periodo escolar, deberían estar por allí el proceso de información. Seguramente ya ha corrido también el proceso de inscripción. Buenos días, amiga. Ojo con una panadería de la Urbina, se llama Doris. Hay colas desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche y venden las canillas a 300 bolívares, y de paso están custodiadas con 15 guardias. Ojo con eso, nos denuncian por acá. Buen día, amigas. El pintor artístico Jorge Bogado, las escucho, hermosas de la patria y revolucionarias desde Barquisimeto. Feliz día, compatriota. Un abrazo, pues, a Jorge Bogado, pintor artístico de nuestra hermosa estado Lara. Dicen, buenos días, compatriota, vivo aquí en Valencia, me mudé de estado y quisiera saber si están haciendo registros en los centros electorales para cambiar mi dirección. No, eso siempre se anuncia con el tiempo necesario. Buen día, camaradas, le rogamos a nuestro presidente que por favor reconsidere a los pensionados. No nos alcanza la pensión de bolívares 25.500, por favor, muchacha, dicen acá. También escriben, en Minas de Baruta y la propia planta de llenado, la empresa Cacique Baruta vende la bombona de gas de 5 kilogramos en 100 bolívares, siendo el precio real menor a 10. Bueno, no es ese el precio real, ya dijimos ahí los precios, métanse en 0800 bombonas y ahí están los precios oficiales del gas comunal para que usted los tenga, los asuma y los maneje, ¿no? Como es. También nos dicen por acá, los malos no les gusta, sino que dicen es que Venezuela está militarizada, pero entonces ¿quién los entiende? ¿Quién quiere seguridad en el país? Esto a propósito de toda la presencia, ¿no?, de nuestra Policía Nacional Bolivariana en las calles resguardando al pueblo. Hola, es Albanis Dair, es para mandarle saludos a mi abuelo Enrique, que es fanático de su programa, las escucho por medio de él. Un abrazo al señor Enrique, abuelo de Albanis Dair. Otro mensajito, Vanessa, la 104.3 en Rubio no sale al aire. Bueno, ya el jueves resolvemos eso. Dionisio, buenos días, complicado el juego, el primero contra el último, pero la esperanza está en cada partido, espero gane Venezuela y voy a uparla, hizo Omar Jiménez de Katia Lamar. Mire, Vanessa, aquí hace 3 meses atrás la media bombona valía 7 bolívares, yo decía que era muy barato, ahora la subieron a 2.50, me parece bien justo, dice Miguel Ángel Riva desde Mérida. Un besote para ti, Vane, un beso, Miguel Ángel. Gracias a todos los que nos han escrito por comunicarse con este programa. Carlos Gómez ha estado en los controles, Álvaro Susarini en la producción, los acompañó Vanessa Gutiérrez. Sigan en sintonía de la Radio del Sur, 9:54 minutos de la mañana. Hasta mañana. Saca la mano que viene la camionetica. Mira, es el mismo chofer. ¿Le gustó el programa, señor? Estuvo fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, nos despedimos.